para habitar el caudal de mi alma. Mi magma interior me salva. Entro a erupcionar ese mi estado de alarma pa' que nada invada mi lugar. Y no hay serenidad que valga. Hoy soy de los que bailan sin seriedad. Dejo que la furia salga. Voy a emborrachar al karma, que para mezclar emociones soy un barman de alta calidad. Y recordá que sabio es aquel que llora. El llanto abre el sendero que tapa la droga. Si el camino no me lleva a Roma, al menos que vaya a tu pieza. Si me tiro de cabeza a quemar las horas. Otro domingo de ansiedad donde hasta la paz me incomoda. Vago del pantano hasta Andrómeda y no es novedad. Mi corazón sigue en la bóveda de la soledad y no creo que eso vaya a cambiar por ahora. Veo pasar las horas y me río. Pienso que si no está pierden un poco el sentido. Pero me digo, no mire tanto para atrás, que el pasado está muy frío y capaz que te congelas en un recuerdo vivo. Me da lo mismo si un retiro espiritual, algún pasaje en retiro. Quiero algún paisaje que me dé un respiro. Perderme que en un viaje corte el de Chihiro y encontrarme ese paraje lleno de zafiros. Está bien que exhales y que no examines tanto cada cosa que no te sale. Para ti dale, estoy alterado, como previendo otro altercado. Sigo admirando al gato por caer parado, por escapar por el tejado. Lo sagrado camina por los techos menos iluminados. El sol de verano picando a varios grados. Ya no sé si te agrado y te necesito al lado. Es que resucito con tu beso helado. Sos nada en este plano, te estampas contra mi cara. Es el mejor regalo. Ya no transo con mezquino del corazón. Acá se deja todo en cada ocasión. O ni nos vimos, en cada trazo le ponemos amor. Y en cada paso sale un dolor que exorcizamos en el camino. Puede que me vea alicaído, pero tirado no, es como ver alicaído. Ves un tono sombrío, hasta cuando sonrío. Me quedo estos problemas, o mejor me los olvido.